la cucaracha vive. No ha muerto la cucaracha y puede caminar y sabe leer y escribe. Y es una linda muchacha, platican que una bruja la encantó y que por eso el tiempo la respetó, así como la muerte y la balacera. Que un falso carrancista la mató, que aquellos opilotes los inventó y aquel entierro que jamás se hiciera. La cucaracha, claro que puede caminar. Y fuma y bebe y se emborracha, cuando de amor debe llorar la cucaracha. La cucaracha llega, ya viene la cucaracha, como señal daré que salta y muy requeja, traviesa y muy vivaracha, guerrete juguetona la mujer y amante de no darse a conocer y estar nomás al alba siempre lista. Tal vez esté situada junto a ti, pues no es difícil que ande por ahí, acaso disfrazada de turista. La cucaracha, claro que puede caminar. Y fuma y bebe y se emborracha, cuando de amor debe llorar la cucaracha.